Un chaval de ciudad de provincia se sorprende cuando por primera vez pasea Montera o Desengaño y ve la prostitución callejera. ¿Son las prostitutas culpables de acometer actividades inmorales? ¿Ejercen un servicio que ha de ser reglamentado para prevenir cuestiones de salud pública? ¿Hiere la sensibilidad ciudadana el concierto remunerado de citas en la calle hasta considerarlo un agravio estético para la ciudad? ¿Es la prostituta una esclava, una inadaptada social, una víctima que debe reintegrarse y salir de la indignidad que la rodea? Prohibicionistas, reglamentaristas y abolicionistas. ¿De dónde proviene la valorización de la mujer según el uso que hace de sus órganos sexuales? Estoy de acuerdo con una amiga. Hay que defender el reconocimiento del ejercicio de la prostitución como trabajo. Atribuir a las prostitutas derechos laborales y seguridad social, como en Holanda o Alemania, y analizar en profundidad las repercusiones individuales, sociales y en el imaginario colectivo de esta actividad. Celos, el vicio de la posesión, el paralizador y obsesivo sentimiento causado por el temor de que la persona depositaria de nuestro amor prefiera a otra en lugar de a nosotros. ¿Provienen de un gran amor? ¿Del miedo a la soledad? Los celos están más cerca de una necesidad de control del otro de la otra, de una enorme inseguridad en uno mismo, de una envidia malsana hacia la mayor riqueza de la vida emocional del otro. ¿Son los celos inherentes a nuestra condición de seres humanos o son un comportamiento adquirido y heredado? No lo sé, pero una vez los celos envenenaron mi alma. Mi fuerza se desvaneció y mil demonios emergieron. Un impulso destructivo y sufriente que me llevó a odiarme. Lo peor que me ha ocurrido en la vida. We're caught in a trap.

Ya odiábamos el estado de las cosas antes del estallido de la crisis financiera. La megamáquina mortífera del capitalismo industrial es una catástrofe de proporciones gigantescas. La depredadora expansión del reino de la economía, la conversión de las fuerzas productivas en fuerzas predominantemente destructivas, la dependencia de extracciones ingentes de energía, la servidumbre a la nuclearización, la destrucción y el despilfarro masivo de riqueza, el continuo despliegue de la industria de armamento, los desastres humanos y ecológicos desembocados por la adquisición de materias primas, la ignorancia obstinada de las masas respecto al origen de las mercancías consumidas, la impenitente lengua de larva urbanizadora, el imparable flujo impersonal de turistas y la mortal dificultad para cruzar la frontera de los migrantes, el dilapidador goce irrestricto y democratizado de necesidades espurias antes solo al alcance de las clases privilegiadas, el monstruoso incremento de las medidas de control de la población, la generalización del consumo de psicofármacos y drogas, etc. Guiándonos el odio a los pasos, siempre intentamos vivir honestos. Perdida, pero no importa. 19 de julio de 1936. Los trabajadores derrotan al fascismo en calles y plazas. Francisco Ascaso ha caído en el asalto al cuartel de Atarazanas. Cerca de 400 trabajadores han muerto en las calles de Barcelona. García Oliver levanta el fusil y grita: ¡sí se puede con el ejército! Las víctimas y mártires de la clase obrera quedan vengadas. El ejército ha sido vencido. El clamor popular vitorea: ¡CNT, CNT! Durruti organiza su columna. Marcha hacia Zaragoza. El entusiasmo es grande, el combate será cruento. Sabemos que no vamos a heredar más que ruinas, porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este instante. We'll be right back. combatientes, los obreros del campo y de la ciudad, los que hemos de decidir sobre el porvenir del levantamiento proletario español. Y solo un régimen de libertad, organizado de abajo hacia arriba, debe ser el premio al sacrificio y al tremendo esfuerzo que está realizando el pueblo español. ¡Viva la revolución, camaradas! ¡Viva la CNT! Es una batalla cotidiana, costosa, invisible, por reencantar la vida, dotarse de amor y alegría, rearmar el entusiasmo. Una batalla difícil, solitaria, agónica, por superar la tristeza, el dolor anclado en el pecho, el hastío impregnado en los rincones. Es una batalla que a veces ganamos y que a veces perdemos. Sin confianza mutua, no hay lucha posible, no hay valor, no hay solidaridad, no hay victoria, es la derrota segura. Estás cansado de frecuentarte, pasa vida y tu Entre todas las cartas de la baraja que lanzaron al público de la sala, cayó a mi lado la reina de corazones. Que la fortuna domina el mundo, enseñaba la obra, que el destino es una rueda que gira ciega y necia. Y esta vez a mi lado cayó la reina de corazones. Let's go.

denon artean geurea, etengabe gabiltza baltzen gizatasunari bidea. Inorez inor menpekorikan, norbere buruan jabe, herri guztio bat egin ikan, ez gabiltz gerori gabe. Bat ez goxe dira ueno, ez gara gua setuko. Bat inoloturi deino, ez gara libre izango. Eguzkiak urtzen du goian, ailurretako elurra, huarkada jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. Hasta aquí ha llegado el 19º programa de Ciudad Sin Límite. En las calles de mi ciudad provinciana reflexionábamos sobre las circunstancias con grandes rappers subterráneos, y los sinceros e inteligentes rápidamente comprendieron lo vacío que podía resultar considerarse anarquista. Y por ello aquí va el máximo respeto a los grandes rappers logroñeses. Vale, dices que la anarquía es la mayor expresión del orden y tú eres el anarquista que persigue el bien para todos. Todos. Tienes ideales, luchas por un mundo mejor, pero vas dando palizas o rechazas a quien piensa de otro modo. También antepones tus ideales a la gente y llama justicia a la venganza y al odio cualquier ario. Consigues que muchos te tengan miedo, confundes el fin con los medios y lo violento con lo revolucionario. Las ideas no están por encima del ser humano, son creadas por el ser humano para defender los intereses del ser humano. Y la convivencia social es imprescindible, lo antisocial solo lleva a la desigualdad y pone el más fuerte como soberano. Así como tampoco nunca se plantean si hace malo se equivoca el PP o el PSOE, ninguno de sus afiliados. Estoy cansado de leer fanzines que no cuestionen nada en los que se aceptan siempre las mismas proclamas, opiniones y actos. Aparte que creo que la única manera de llegar a nuestro sistema ideal sería buscando soluciones a nuestra realidad política y no cerrándote en una burbuja o en grupos cerrados criticándolo todo sin ofrecer ninguna alternativa. Tú como muchos otros parece que te defines únicamente por confrontación y rechazo con las ideas de los demás. Siempre en la boca eso de es que vosotros es que yo, no puedes fundamentar lo que no sabes o quizás que es original. Soy de la opinión de que hay que utilizar todos los medios posibles para la propaganda y la educación libre. Y creo que tú eres tan mala propaganda que haces que cualquier acercamiento a estas tus ideas peligre. Lo mismo que estoy seguro de que tú y muchos más os escondéis tras estas ideas para justificar vuestros actos violentos, vuestros actos delictivos, conflictivos, robos, saqueos, drogadicciones, acciones, contradicciones con los que dirigéis o os imponéis al resto. Sé que no existe una ley natural que nos mantenga en paz y unidad, por lo que creo que cada uno debe ser responsable. Como también pienso que es imposible ser coherente ni perfecto al 100% y menos cuando en este sistema estás obligado a adaptarte. Pero mis ideas se fundamentan en el amor y la convivencia como objetivo y no en la ira, la opresión y la sumisión. Por eso creo como Malatesta que es necesario reservar toda esa fuerza y rabia para el día que sea viable la revolución. Mientras tanto, comprensión, propaganda, educación, disertación, aprendizaje, reacción como canción, enseñar a que la gente piense por sí misma y sea libre, si es más fácil que aprecien y desenmascaren la falta y al impostor, pero sin imponer o aborregar, conservando y primando la identidad del individuo y del pueblo, preparando el camino al cambio. Con amor, con mucho amor, despreciable hijo de puta. Ese debe de ser el único dolor. Por el honor de haber podido mirar el cielo en una noche de verano y ver miles de millones de faroles encendidos por el día en que descubrí la cara pálida y pude compararla a su rostro blanquecino. Así admiro el mundo y me asombra cada paso que doy en mi camino. Ya no me preocupa su sentido, somos diferentes, déjame tranquilo. Busca tiempo para hacerte a ti mismo, busca tiempo para amar, para ayudar, para amar. Y no te quedará para olvidar, para odiar, para perderte en la oscuridad que es la ignorancia más oscura que la hollinada chimenea, donde quemas tu inocencia, donde forjas tus ideas. Estás arrinconado en tu cubil, llenándote de angustias, así te asfixias y pierdes tu poca libertad, oculto entre las sombras de tu rincón oscuro, y se te va la vida, te estás perdiendo el mundo, te estás perdiendo el mundo. Hoy brindo por el horror de sentirme complacido, conversando sin motivos con amigos, disfrutando de un mal café con un par de cigarrillos. Intento quemar el hilo para que quede más bonito el pantalón, y da lo mismo si consigo levantarme al día siguiente, es por mirar sus ojos encendidos, por tocar su pelo liso, por un beso, porque me permita desearla, lo doy todo por eso. Yo la miro con amor, con mucho amor, despreciable hijo de puta. Ese debe de ser el único dolor, el único dolor. Límite, Madrid, urbe en tensión.